Capítulo 17. Castigo para Damasco. Profecía contra Damasco. Fíjense, Damasco pronto dejará de ser una ciudad y se convertirá en un montón de escombros. Las ciudades de alrededor serán abandonadas para siempre, convertidas en potreros para el rebaño, que se echará allí sin que nadie lo moleste. Ya no habrá más fortalezas en Efraín ni realeza en Damasco. La misma triste suerte de Israel la correrán los que quedan en Aram. Lo dice el Señor Todopoderoso. Ese día la grandeza de Israel decaerá y ya no serán tan prósperos ni gordos como antes. Sucederá como pasó con un campo de grano, que el segador cosecha a manojos. Jacob desaparecerá como el grano durante la cosecha en el valle de Refaín. Solo quedarán unos cuantos rastrojos. Será como cuando sacuden un olivo y solo le quedan unas cuantas aceitunas en el árbol, dos o tres en las ramas más altas, cuatro o cinco en las que están más cargadas. Lo dice el Señor, Dios de Israel. Ese día, la gente mirará a su Creador, verán al Santo Dios de Israel. Ellos no mirarán los altares que han hecho con sus manos, ni las imágenes de Aserá, ni los altares de incienso que han hecho con sus dedos. Ese día, sus ciudades fortificadas serán abandonadas, como le pasó a las ciudades de los heveos y amorreos por causa de los israelitas. Todo quedará hecho ruinas. Israel, te olvidas del Dios que te rescata. Él es tu refugio entre las rocas. Así que haces esto. Te la pasas cultivando hierbas delicadas y estás plantando viñas exóticas. Las ves crecer el mismo día que las plantas y en las mañanas que las siembras las ves brotar. Pero la cosecha se echará a perder el día que le llegue la plaga y el dolor incurable. ¡Ay! El alboroto de muchos pueblos es como el rugido que hace el mar. La destrucción espantosa que se les viene encima es como la que causa una inundación. La destrucción que traen las naciones es como la inundación. Pero Dios las regaña y ellas salen huyendo lejos. Huyen como paja en los montes arrastrada por el viento, como el cardo que arrastra un ventarrón. Por la tarde lucen terribles, pero en la mañana ya no están. Lo mismo sucederá con los que nos saquean, es la suerte de los que nos roban.